Ven y asiste a la Gran Feria Universitaria este 5 y 6 de octubre en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, donde las facultades estarán presentando sus mejores stands. Visita también el stand de la Facultad de Informática, donde podrás aprender de Dreamweaver, Photoshop y aulas virtuales. No dejes de visitarnos en el Centro Universitario de Panamá Oeste este 5 y 6 de Feria Universitaria.